Hace algunos días le comentábamos y comentábamos una primera entrevista que se le realizaba estando ya en tierras israelíes de una visita que hizo a Israel el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, precandidato del Frente Amplio a la presidencia de la República. Les comentábamos hace algunos días las primeras declaraciones que daba a la periodista Ana Jerosolimsky, ya en tierra israelí. Inició el 3 de septiembre una visita que fue hasta el 8 de este mes como invitado del Congreso Judío Latinoamericano y el Comité Central Israelita del Uruguay. Que en la prensa, por ejemplo, del Semanario Hebreo, se señalaba que esa institución invita en distintas ocasiones a destacadas figuras políticas de países latinoamericanos y de distintos partidos para facilitar que conozcan Israel de primera mano. De fondo está la convicción que es importante ver directamente el país para comprender parte de las complejidades con las que lidia, dice la periodista Jerosolimsky, precisamente en el Semanario Hebreo, ¿no? Donde contó que la agenda del viaje fue organizada por Conexión Israel, encabezada por el uruguayo israelí Ronnie Kaplan, combinando encuentros que pueden ilustrar a Orsi sobre la situación política local y regional, pero también llevando a cabo una gran diversidad de visitas a lugares que simbolizan el emprendedurismo, que hoy hablábamos de él, y la innovación en Israel, y que le permitan entender cómo funciona Israel como país y como sociedad. ¿Quiénes lo acompañaron a Orsi? Diego Sonnenschein, como representante del Congreso Judío Latinoamericano, y Robby Schindler, presidente del Comité Central Israelita, así como también Nicolás Lindman, actualmente miembro de la mesa directiva del Comité Central Israelita, y Sergio Gorsi, en su doble condición de periodista y expresidente del Comité Central. Militante, se puede decir. Sí. Una cosa, Hernán, para los oyentes que nos escuchan siempre, supongo, yo espero que esté claro, pero para los que no nos escuchan siempre, que hay muchos, por los mensajes que llegan nos damos cuenta, que ¿por qué hacemos esto nosotros? Nos parecía que una visita de un precandidato a presidente de la República de Uruguay a Israel un año antes de las elecciones no es cualquier visita de cualquier persona a cualquier país. Uh-huh. Que hay historia que se puede revisar, historia de Israel e historia de Uruguay, sobre este tipo de vínculos que se establecen. Que no parecía una muy buena cosa que se hiciera esta visita y lo que terminara quedando así, lo que quedó picando al final, como el resumen, fue que Orsi había conseguido traer algo contra el picudo rojo. No parece que fuera eso lo que tendría que quedar, ¿no? Contra un insecto que hace estragos acá en palmeras. No parece que fuera eso lo principal. Entonces, ¿a dónde fue? ¿Con quién se reunió? ¿Qué cosas dijo allá? Porque a él le hicieron una entrevista, esta que decía Hernán, de la periodista. Ella tiene una columna fija en Montevideo Portal. Sí. Ahora está en Israel ella, ¿no? Uh-huh. Está un tiempo allá, un tiempo acá. Y le hice una entrevista estando allá, horas después de haber llegado a Israel. Estuvo 5 días, tampoco es poco el tiempo. Para cualquiera de nosotros, si va de paseo a algún lado, lejos, dice, sí, tengo que por lo menos sacarle jugo a lo que gasté en el pasaje. Pero cuando son este tipo de visitas, es raro que duren tanto. Una agenda muy intensa, ¿no? Claro. En un país, 5 días de agenda donde no paró, por lo que dicen, no paró. Por ejemplo, de lo que alcanza esta periodista a contar de su agenda, estuvo en el arranque, ¿no?, de lo que fue su llegada, viajó un domingo 3 y al arrancar la semana tuvo un encuentro con Enrique Zimmerman, presidente de la Cámara de Comercio Israel Golfo, quien tanto por ese cargo como por su trayectoria destacada como periodista ha sido un testigo presencial directo de los históricos acuerdos de Abraham. También visitó la Histadrut, la Confederación General de Trabajadores de Israel, que cuenta con más de 800.000 miembros, el Centro Pérez por la Innovación y la Paz, instalaciones de ciberseguridad, la principal planta de tratamiento de aguas residuales, conocido como Yazdan, que ha sido clave en el hecho de que Israel es líder mundial en el reciclaje de su agua, 90%, y combinó en su agenda cosas tan variadas como una recorrida por sitios históricos en Jerusalén, una visita a una cárcel israelí para conocer el sistema de su manejo y las tecnologías utilizadas en el lugar, y otra al Hospital Hadassah de Jerusalén, también, bueno, ahí reuniéndose con varios científicos. Eso es lo que llegó a adelantar de la agenda, ¿no? Ahí está. Y después tuvo reuniones donde nosotros hemos ido en algún momento, cuando al día siguiente, ponele, dijimos, bueno, se reunió con la central sindical, y ahí encontró, había un argentino al frente, ¿no? Sí. Un argentino, todos sabemos que hay uruguayos argentinos, hay muchos latinoamericanos de determinado sector que están viviendo allí en Israel y que tienen responsabilidad. Todos, ninguno está pasándola, ¿no? Uh-huh. Todo el mundo ahí tiene responsabilidades y vínculos. Y cuando termina la visita, yendo a la otra punta, ¿no? Cuando él termina la visita, la misma periodista que le hizo la primera, a horas de haber llegado, le manda por escrito las preguntas. Ya habían arreglado que iban a hacer una entrevista, uh-huh, al final. Se las manda por escrito porque habían arreglado encontrarse horas antes de que se viniera de vuelta a Uruguay, Orsi, pero dice ella, ese tiempo lo dedicamos a conversar sobre muchas cosas de interés, tanto de Israel como de Uruguay, y henos aquí pues tratando a la distancia de resumir lo que fue tu viaje a Israel, y le piden una evaluación. Él dice que por distintas circunstancias personales dos veces postergó el viaje a Israel. Y se presenta él mismo, o sea, pone cuál es su peso. Dice, voy a cumplir casi dos décadas con las máximas responsabilidades en el gobierno de Canelones, el segundo en población del país y epicentro del desarrollo científico, tecnológico, logístico, así como asiento de buena parte de los principales rubros alimenticios de consumo y exportación del país. Lo leemos con pidiéndole disculpas a los pequeños productores de canelones, ¿no? Por tanto, dice Orsi, tengo obligaciones. Buscar lo mejor para los canarios. La evaluación en ese aspecto es muy positivo. Entonces habla del riego por goteo, manejo y reciclaje del agua, desarrollo de startups, ciberseguridad, sistema carcelario. Estos fueron los ejes de cuatro días cargados de reuniones. De esos temas fue, a esos temas se dedicó el agua, desarrollo de startups, ciberseguridad y sistema carcelario. Me vine con contactos a todo nivel, que incluso ya empecé a operativizar estando en Israel. Visité un país un poco más grande de superficie que Tacuarembó, y con el triple de población de Uruguay, pero además con una tasa de natalidad de 3 hijos frente a poco más de 1 de promedio en Uruguay. Así es la primera respuesta que él da, donde marca cuál es el peso que él tiene, y habla de Canelones, porque él todavía no es presidente, ni siquiera candidato. Tienen que aprobar en el Congreso, sí, todo lo demás. Pero ya proyectando su papel como presidente del país. Exacto. Y no elude la periodista cuando le pide este resumen del viaje. Dice que no es secreto que tu viaje fue criticado por gente del Frente Amplio. Bueno, no sabemos del Frente Amplio, pero sí, después les vamos a leer de otros espacios que hicieron una declaración pública. Bueno, ella le hace todo un desarrollo en defensa del viaje, ¿no?, a Israel. Y dice, le pide... no espero un juicio de valor sobre el conflicto israelí-palestino, ni tampoco que critiques a tus críticos, sino un comentario general sobre lo que viste. Y Orsi responde que el Frente Amplio es una coalición y movimiento con más de 50 años. Ningún organismo del FA discutió o votó algo contra este viaje, sencillamente porque no corresponde. Fui a Israel como lo que soy, intendente de Canelones. Fui electo y reelecto, y antes confió en mí Marcos Carámbula al conferirme la responsabilidad de ejercer la Secretaría General. Una y otra vez he dicho y diré que la lucha por la igualdad jamás puede ir desligada de la libertad. No pretendo ni aspiro a unanimidades, es más, me incomodan. Un grupo de personas llamó a viralizar una suerte de escrache mandando mensajes a mi correo electrónico personal y un medio de comunicación decidió publicar eso. ¿Qué fue, Brecha? Brecha, y no sé si alguno más lo publicó o fue solo. En Uruguay e Israel, activistas uruguayos han cuestionado a la intendencia de Canelones por realizar una exposición sobre Palestina en el hall del edificio sede del gobierno y también han criticado esta visita, aún sin saber si resulta beneficiosa para el departamento. Bueno, dice que su estrategia es el diálogo. Puedo entender que se quieran poner vetos o se apele a una supuesta vigilancia moral o de control de una especie de pureza ideológica de mi accionar. Claramente no es mi camino. Diálogo, paz, paz y diálogo. Y a eso no renuncio, así como tampoco a la libertad de opinar lo que se piensa respecto de nuestro accionar, ¿no? Claro, y le pregunta si se fue sorprendido de Israel. ¿Dirías que Israel es diferente de lo que pensabas? Y la respuesta es directa. Bastante sorprendido. Es diferente a lo que pensaba, claramente. Él mismo lo dice, ¿no? Sí. Cambió su postura después de lo que él dice que vio. Y la otra pregunta es, si no me equivoco, ya el primer día tuviste un encuentro con la central sindical israelí, la Histadrut. Allí te recibieron dos israelíes secretarios de sindicatos nacionales de distintos rubros, uno judío y el otro árabe musulmán. Y le pregunta si eso le pareció raro. Él dice, nos recibió un dirigente judío argentino de nacimiento, responsable de los trabajadores de la agricultura, que nos contó cómo funciona la operativa sindical y su relación con el gobierno y las empresas. Lo primero que hizo al recibirnos fue contarnos de su admiración por Pepe Mujica. Ve casi diariamente alguno de sus discursos, nos dijo, y nos reconoció su devoción por la murga Garrate Catalina. Luego se sumó al diálogo este dirigente, abogado de origen árabe, que es referente en la construcción. El tema de los accidentes laborales en este sector estuvo sobre la mesa. Notoriamente hay una explosión del sector construcción. Vimos grúas y grúas por todos lados, en especial en Tel Aviv, por lo que la preocupación sobre la seguridad del trabajo de los extranjeros está permanentemente en el radar de la central. Esto dice para decir que son buenos, ¿no? Porque hablan bien de Mujica, por ejemplo, o de los accidentes en la construcción. Son como cosas a favor de estos dirigentes. Hay que también recordar que cuando le hace la primera entrevista a la periodista, en una parte dice que todavía no es candidato a presidente porque falta que se haga el Congreso del Frente Amplio, pero dice que ya tiene el apoyo de sectores. Hay sectores que ya lo están apoyando y ahí nombra, por supuesto, al MPP, una cantidad de grupos, no sé, no lo tengo acá ahora, de diversos grupos que son el MPP, la vertiente artiguista, el expresidente del Frente Amplio y exintendente de Montevideo, Daniel Martínez, que no es un grupo, es una persona, ¿no? El Abrazo, la Patriada es el grupo que armó Orsi, ¿no? Sí. Y Frentistas Independientes, entre otros. O sea, que ya también eso va como aval. No es candidato todavía, pero lo apoya el Pepe, es una cosa así. Sí. Él dice que le preguntaron antes del viaje cuáles eran sus intereses y que en función de eso se diseñó la agenda. Por eso la agenda incluyó tecnología, manejo del agua, riesgo, ciberseguridad y cárceles. Y dice que creo haber aprendido mucho de este viaje, que vio el desarrollo increíble de un kibutz, una granja, ¿no?, colectiva de esas, en materia de riego por goteo, que conoció un hospital público que lo dejó impactado, y tengo bien presente que de Israel fue el aporte y la base que tomaron en cuenta los gobiernos del Frente Amplio para implementar el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y después le preguntan sobre un tuit, que es el único creo que vimos donde opina algo de lo de Israel, que le vamos a leer textual lo que él puso. Y después la periodista le dice que fue polémico ese tuit, donde él escribió, estando allá, ¿no? Israel, PBI per cápita, $55,000. En Cisjordania, es decir, en tierra palestina, ¿no? $3,500. Y en Gaza, $1,000. El cálculo del PBI de esos lugares, ¿no? Dos países enfrentados y una realidad injusta. Evidentemente hay cosas que tienen que cambiar. Y es en clave de paz. No hay otra. Esto escribió en un tuit Orsi. Entonces, la periodista no la deja pasar esa. Y dice, el desarrollo que viste en Israel está relacionado en gran medida a ese tuit que escribiste, que como sabés fue polémico, porque mencionabas el PBI de Israel, de Cisjordania y Gaza, hablabas de injusticia. ¿Hay algo que quisieras aclarar al respecto? No le dejan pasar una, claro. Sí. Ahí te hijito, te trajimos. Una clase de periodismo comprometido. Exactamente. También, ¿no? Acá te trajimos nosotros. Claro. Ahora, ¿qué vas a decir? ¿Quién le dice que fue polémico? Y bueno, y él dice: bienvenida a la polémica, es parte del juego democrático. Esa expresión, que no es más que eso, fue una buena síntesis de la conversación que mantuvimos con una persona experta en Medio Oriente, y que si algo me dejó en claro es que con prejuicios, preconceptos y vetos no es posible avanzar hacia la paz. Y para nadie es un secreto que las personas que viven en Gaza, por ejemplo, están en una situación social y económica muy preocupante, por no decir lamentable. Y ahí se la sigue la periodista, ¿no? Le dice, claro que sí, pero el gran tema es que el responsable no es Israel, sino la organización terrorista Hamas, que los gobierna y que dedica sus recursos a su infraestructura armada. Recordemos que hace 23 años que no hay ni un soldado israelí dentro de Gaza. Ojalá esa situación mejore por el bien de los palestinos. Dice, bueno, pero entran cuando quieren los soldados. Va, quisieran entrar cuando quieren, ¿no? Se encuentran con la resistencia también, pero... Y él le dice que respeto a tu punto de vista, Ana, por supuesto, pero no creo sea este el momento de mi parte de señalar con el dedo a ninguno de los actores de este ya largo y doloroso conflicto. Todas las vidas para mí valen lo mismo, en fin. Bueno, tenemos que hacer una pausa nosotros. Sí. A la vuelta podemos leer, aunque sea parte, de la carta que se publicó, la que él dice que se publicó acá, que un medio la publicó y demás, pero la podemos compartir ahora después. Y escuchar declaraciones que hizo Orsi. Hasta ahora hemos visto el único lugar donde hizo declaraciones desde, está en Tel Aviv, si no me equivoco, cuando está hablando ahí, con Sergio Orsi, que lo acompañó en el viaje, ¿no? Ya estamos en las 11:33. Vamos a escuchar primero, antes de leerles esa carta abierta que no le gustó mucho a Yamandú Orsi que se difundiera, el diálogo, el audio de la entrevista que fue en video con Yamandú Orsi, que hizo el periodista Sergio Gorsi, que fue presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, ¿no? Es todo un activista de la causa israelí. Y lo entrevistó en, creo que dice Gorsi que están en, o Gorsi que están en Tel Aviv, en una plazoleta de noche, en una como una especie de explanada en la noche, dando estas impresiones del viaje. Como docente de historia y por esa divinidad profesional, evidentemente hay una curiosidad especial. Cuando uno se traslada de Tel Aviv y descubre estos miles de años de historia que hay acá, atrás de estos muros, y cuando a su vez ves la gente circular y te encontrás con un puesto de venta donde tenés productos para judíos y productos para árabes, en el mismo puesto de venta. ¿Y para cristianos también? Y para cristianos también, y para ortodoxos o católicos. Ahí te das cuenta que más allá de una problemática que todos conocemos y que han sido... Bueno, que nos ha traído, que ha traído a la humanidad episodios muy tristes como las guerras, en otros años, o mismo la conflictividad que hasta hoy sigue. ¿Cómo estuvo la visita a la cárcel y la visita con el tema del agua? Hoy tuvimos la oportunidad de visitar tres lugares emblemáticos. Una cárcel, una empresa de aguas, de tratamiento de aguas y de reutilización, eso fue lo que más me sorprendió, y también un hospital, el hospital más importante de Jerusalén. Por supuesto, mucho aprendizaje. Por ejemplo, en la cárcel nos sorprendió lo planificado que tienen el trabajo de cara a la rehabilitación. En el medio de todo esto, además del estudio, del trabajo, está la terapia. Y quienes nos recibieron y quienes trabajaban ahí, que estuvimos incluso hablando con gente que está presa, eran mujeres. O sea, funcionarias mujeres. Una de ellas, por ejemplo, trabajadora social, que ya estaba en la etapa última de rehabilitación con algunos privados de libertad que tenían condenas largas, que tienen condenas largas, pero que ya están saliendo a trabajar afuera. Esa es la primer novedad, lo que hacen con el agua, lo que han logrado, son muchos años de trabajo también, y yo creo que movido por la escasez. Estamos en una zona donde, una zona de desierto, más hacia el Mediterráneo, toda la zona desértica, ahí lo que tienen la obligación de que el agua que se utiliza para el consumo, estoy hablando de la cocina, el baño, se recicla y se utiliza para riego. Eso es. Y uno ve las gráficas donde el acceso al agua ha ido mejorando, porque ahora tiene mucha agua desalinizada, pero históricamente la curva que te muestra el crecimiento de la producción agrícola te habla de tecnología y más tecnología aplicada a la producción de alimentos. Y algo interesante también, dentro de tantas cosas, es que el agua, la empresa de agua es un asunto del Estado, es público. Y yo creo que tienen clarísimo que es un tema estratégico y nos viene muy bien para cuando de repente por aquellos lugares se cuestiona o se analiza si no será mejor que los privados le echen mano a eso. Acá tienen claro que si tienen que contratar a un privado para alguna tarea específica, lo hacen. Por ejemplo, una desalinizadora. Pero el corazón, el núcleo, lo tienen claro y es desde el Estado que se maneja en un país que tiene un crecimiento empresarial tremendo, donde los privados son protagonistas. Ahora hay áreas que la tienen muy clara y que, así como la cárcel también, bueno, el hospital también es estatal, o sea, lo público acá es muy importante. Apareció entonces esa carta que se le dirigió a Yamandú Orsi, intendente de Canelones, en la invitación a firmar, porque esto fue abierto a que firmara quien quisiera. Se relacionaba que Yamandú Orsi aceptó una invitación oficial para visitar Israel, a pesar de que ese país está acusado por la comunidad internacional de derechos humanos de practicar el apartheid. Como se demostró en Sudáfrica, las buenas relaciones con un régimen de apartheid lo fortalecen y perpetúan. Si no querés que eso ocurra, desde la campaña Espacios Libres de Apartheid Uruguay, te invitamos a escribirle a Orsi a nivel personal o colectivo para expresar tu desacuerdo con la visita. Incluso proponían un texto, que es el texto que vamos a leer nosotros, ¿no? Uh-huh. Un texto que no es muy largo y que dice, profesor Yamandú Orsi, intendente de Canelones, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra sorpresa por su decisión de aceptar la invitación para visitar Israel en un momento en que existe un consenso internacional creciente de que ese país mantiene un régimen de apartheid. Así lo señalan informes de tres relatores especiales de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, FOC, Link, Albanese. Varios comités especializados de la ONU, las principales organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes, e internacionales, y nombra a varias, entre ellas Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, incluso varios israelíes, intelectuales, exministros, exdiplomáticos, exjerarcas civiles y militares. Y en un momento, además, en que Israel tiene el gobierno más ultraderechista y racista de toda su historia, un gobierno que se propone, mediante un golpe de Estado, acabar con la independencia de poderes, y en el que alguno de sus ministros, ex convictos por pertenecer a organizaciones terroristas, declaran abiertamente su intención de anexar la totalidad del territorio palestino y deshacerse de la población árabe nativa, en abierta violación de las resoluciones de la ONU y del derecho internacional. Y sigue diciendo esta carta abierta: es sabido que estas invitaciones oficiales son operaciones de propaganda destinadas a limpiar la deteriorada imagen internacional de Israel, blanquear sus crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población palestina y legitimar el apartheid. Estos viajes oficiales, además, suelen ir acompañados de la firma de acuerdos de intercambio y cooperación, los cuales contribuyen a normalizar al régimen de apartheid y a fortalecer así al victimario en lugar de solidarizarse con sus víctimas. El pueblo palestino lleva décadas pidiendo a la comunidad internacional que no colabore con el blanqueo del apartheid israelí, sino que, al igual que hizo con el de Sudáfrica, lo sancione y aísle. Además, Uruguay, como firmante del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por Ley 17.510 del 27 de junio de 2002 y Ley 18.026 del 25 de septiembre de 2006, tiene la obligación legal no solo de no colaborar con un régimen de apartheid, sino de trabajar activamente para ponerle fin. Lo recordaba recientemente la jurista francesa Albanese, relatora especial de la ONU para los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, en el conversatorio del 21 de agosto llevado adelante en la Universidad de la República. Y lo señalan en sus recomendaciones los informes internacionales sobre el apartheid israelí. Sigue diciendo la carta, concretamente Amnistía Internacional afirma: con la no adopción de ninguna medida significativa para que Israel rinda cuentas de sus violaciones y crímenes de derecho internacional sistemáticas y generalizadas contra la población palestina, la comunidad internacional contribuye a debilitar el orden jurídico internacional y ha alentado a Israel a que siga perpetrando crímenes con impunidad. Los gobiernos y los actores regionales, concretamente los que gozan de relaciones diplomáticas con Israel, no deben respaldar el sistema de apartheid ni prestar ayuda o asistencia para mantener este régimen, sino cooperar para poner fin a esta situación ilegítima. Como primer paso, deben reconocer que Israel está cometiendo el crimen de apartheid y otros delitos de derecho internacional y usar todas las herramientas políticas y diplomáticas para garantizar que las autoridades israelíes implementan las recomendaciones expuestas en este informe y revisar toda la cooperación y las actividades con Israel para asegurarse de que no contribuyan a mantener el sistema del apartheid. Por último, Amnistía Internacional pide a los estados que instituyan y hagan cumplir la prohibición de productos procedentes de las colonias israelíes. Y en el último párrafo de esta carta abierta señalan: esperamos que usted, como intendente de Canelones y candidato a la presidencia de Uruguay, y como persona de conciencia con una visión del mundo basada en la libertad, la justicia y la igualdad para todos los pueblos, sepa rectificar esta decisión equivocada, reconozca que Israel es un estado de apartheid y actúe en consecuencia, tal como lo indican la ética y las obligaciones de Uruguay como integrante de la comunidad de las Naciones Unidas. Y firma esta carta abierta: Espacios Libres de Apartheid, Uruguay.